Radio Topo, sin Dolby ni Surround, a saco. Lucha Libre. Análisis peleón y crítica furibunda. Solidaridad local e intercontinental. Por la resistencia, por la justicia social. Contra la economía que mata, contra la política que esconde. Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana. Hola, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Este 14 de marzo, es 14 de marzo, espera que lo miro aquí en el móvil. 15 de marzo, ya decía yo que algo me sonaba mal. A Lucha Libre, el programa de ASI en Radio Topo. ASI está en asi-asi.org o asi@asi.org. Compañera, buenísimas tardes. Buenas tardes, ¿cómo andamos? Parece que Radio Topo se ha apuntado a la moda de la transversalidad, ¿no? ¿Cómo? Que digo ah, que... Ah, bueno. Que... Ay, madre mía. No es exactamente eso. Pero hay algo que es noticia y para eso tenemos un colaborador de Radio Topo que es especialista en estos temas. Así es que hoy vamos a tener el placer, porque aunque nos ha costado un poquito, pero vamos a tener el placer de volver a hablar con el padre Nando. Radio Topo, una radio libre, una radio transversal, 101.8 de la FM. Buenas tardes, compañera. ¿Hola? Hola, ¿pero no habíamos saludado ya? Sí, ya, pero ahora es para entrar aquí al tema. Bueno, vamos a ver. No sé si tenemos... Sí que lo tenemos. Padre, ¿está usted por ahí? Buenas tardes, vive Dios. Bueno, no sé si nos ha dicho un pajarito que le gustaba Madonna, por eso le hemos puesto el tema. Yo os lo agradezco bastante. Sí, porque aquellos sí que eran buenos tiempos del pop. Y no la bazofia que hay ahora. ¿No le gusta el pop de ahora? En absoluto. Bueno, pero no, ya se puede imaginar también porque hemos puesto a Madonna, ¿no? Y eso que un puntito ya de blasfema tenía por adelantar el tema, ¿me permitís que lo adelante yo? Aunque no, hace bien. Pero un poquito... Digamos que podría considerarse la pionera del percal que tenemos ahora. Pionera y reina del mambo, porque aquello claro. Era mucho más duro. Claro, sí. Bueno, pues como habréis podido imaginar, vamos a hablar de carnavales, de blasfemias, de vírgenes, de cristos y de satanes. Si le parece, padre. Eso tenía yo entendido, por eso os he dado... Le agradecemos porque es delicado el tema, sabemos que es delicado... Y yo agradezco los agradecimientos, también agradezco que me dosifiquéis las visitas, la verdad, porque si no sería un pues, sin vivir. Pero para mí sois como lo que los indios para Francisco de Vitoria. Entonces yo pues encantado, yo hago mi obra individual, hombre, ya pastoral. Sabéis que, claro, un poco de pastoreo y hace con nosotros, ¿eh? Sí, mis puntos meritorios, pues alguno me lo hago aquí. Lo que pasa es que este sitio al que viene usted es uno de los más difíciles que tiene para pastorear, ¿no? Pues son puntos meritorios positivos porque tiene su... más valor. Es en territorio hostil. Para ir usted luego vosotros al cielo. Sois amables. Sois amables la mayor parte del rato, sois amables. Pero no deja de ser hostil. Mira, por es que te traía yo mi cita particular que por paradójico que os suene es una dedicatoria, mira. Afirmo además que aun sin la autoridad del pontífice, los españoles pueden prohibir a los bárbaros toda costumbre y todo rito inhumano, puesto que pueden defender a los inocentes de una muerte injusta. Esto es de América, ¿no? ¿Será? Lo pilláis. Esto se prueba porque Dios mandó a todos y cada uno el cuidado de su prójimo y todos aquellos son nuestros prójimos. Luego cualquiera puede defenderlos de tal tiranía y opresión y esto incumbe sobre todo a los príncipes. Y si de otra manera no se pueden abolir los sacrílegos ritos, se puede destituir a los señores y establecer un nuevo gobierno. Que de esto yo en Radio Topo no lo voy a hacer. Pero si cambias príncipe por Padre Nando y cambias indios por anarco... lo que sea. ¿Cosa? Por anarco... por anarcocanelillos, pues aquí nos tenéis. Bueno. Buenas tardes a toda la audiencia, vive Dios. Sí, que sabemos que tiene usted admiradores, ¿eh? Y admiradoras también tendremos, porque puede tener admiradoras también, digo yo. Los que haya que admiren con virtud y no admiren con lascivia. Lascivia, muy bien. Que no estoy para eso yo. No, muy bien. Por favor. Sí, puede ser. Bueno, por Dios. Vamos a ir entrando pues en el tema. A ver. Estará al tanto, por supuesto, de todo lo que ha pasado con el carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, ¿verdad? Sí. Vaya cara se le está poniendo. Criaturas. Bueno. Sí, criaturas, pero no solo las del carnaval, porque también eso condujo a ciertas discrepancias internas que no revelaré aquí, porque no es para airear los trapos. De la Casa Santa, pero... O sea, pero la Casa Santa... Dentro de la iglesia hay... No hay acuerdo. Hay tendencias. ¿Hay una sección de trotskista o algo así o qué? No a todos les gusta Madonna. Si me permites decirlo en un sentido figurado. Bye. Lo que me sorprende es que le guste a alguien dentro de la Santa Madre Iglesia Católica Apostólica de Roma, Madonna. ¿Te sorprende eso y no te sorprende que esté yo aquí por tercera vez? No, claro, porque esta es la voz de los sin voz. Bueno, vale. Aquí estamos que en la moda de la transversalidad, ya lo he dicho al principio. Ahí hay algo de curioso. Sí, porque la voz de los sin voz. Mira, fíjate, por el bagaje histórico que pesa sobre mis hombros, en tanto que miembro de una ecumene como esta, que 2000 años te iba a decir, de ¿cómo que sin voz? Pero claro, los años... críticos que estamos viviendo en términos de persecución al cristianismo, claro, y al catolicismo especialmente, o sea, pues... Están en la época de las catacumbas y la de hoy en día, ¿no? Dios quiera que no acabemos teniendo que refugiarnos en Radio Topo. ¿Te imaginas qué paradoja? Pues mira, sería una especie de catacumba también. Usted aquí siempre, ¿eh? Pues os lo agradezco, además, pero... Además, como está en un sótano, estaría como en casa. Pero claro. Yo solo no hago una hermandad. Y una cosa es que nos tratemos que en educación entre nosotros y otra cosa es que... deben irse a vivir. Claro, sea Sodoma y Gomorra. No, no podría. Pero sería como volver a los orígenes, ¿verdad? Pues claro, aquí tendría material que no veas. Sí. Bueno, vamos a otra vez. A ver si podemos entrar en el asunto o no. Que hoy día está muy hablador, ¿eh? Hoy está muy hablador. Sí, vine contento la primavera. Ah, mira. Bueno. Primero nos dice que ha habido discrepancias, aunque hemos estado buscando la pronunciación del sumo pontífice y no ha habido pronunciamientos. ¿O es que es muy tribal esto? El sumo pontífice... ¿Tiene mejores cosas que hacer o qué? El sumo pontífice lleva un rato que yo creo que echó el resto al empezar y ahora se está... recuperando. Se moderó. Sí. Sí, yo... Yo, claro, yo sí. Un punto de... ¿Habéis visto el Papa joven? ¿Se refiere a la serie de Netflix? Sí. Pero no me diga que usted también ve eso. Pero ¿y qué le parece eso? Si descuidas, hasta ha participado escribiendo el guión. Hombre, a mí no me pareció del todo mal. Tiene licencias que podrían ser censurables desde un punto de vista más o menos integrista, si me permitís la expresión. Pero el planteamiento general no está mal. Y de hecho me acordé porque un puntito de Papa joven no le vendría mala. a... Uy, pero se está poniendo muy, muy bravucón y muy valiente. ¿No, no teme que tener represalias? Que le van a llamar al orden. ¿No, no le llaman al orden por no, venir aquí y decir esas cosas? Yo me refiero a lo de teológicamente estricto del Papa Joven. A mí eso me parece bien. Licencias estéticas aparte, cada cosa se lee con el lenguaje de su tiempo. Ya, claro. Ya, pero claro, como está diciendo, no le vendría mal al Papa actual algo del Papa Joven. Ah, no, en condicional se puede decir. Ah, vendría. Bueno. No es un imperativo. Bueno. Dios, pero... Dios me libre, que solo Dios me puede librar, por otro lado, de hacerlo. Bueno, bueno. Claro. Bueno. Y, pero bueno, el que sí que tiene, aunque él no se haya pronunciado... Es que nos tiene que aclarar algunas cosas porque la reacción del obispo inmediatamente eso lo califica de blasfemo. ¿De qué? De blasfemo. De blasfemo. Que no sé qué significa eso. Claro, ¿cómo no lo va a aclarar? ¿Que no sabes lo que quiere decir blasfemo? No. Eso... Bueno, pues explíquele lo que es la blasfemia. ¿Lo quieres en latín? Bueno, si hablase latín... Falsa locutio in deum per modum conviti. ¿Y ahora? Ver, ahora los subtítulos. Y te explico. A ver, la blasfemia se divide en varios tipos, porque claro, no es blas una... Blas y femia. Blas y femia. Tú empieza bien, que a ti ya te tengo conocido. Vale. La blasfemia puede ser cordis, oris, herética, simple... Contra Cristo, contra el Espíritu Santo, contra la Virgen y los santos variados, de todo. Maneras de blasfemar. La blasfemia cordis se perpetra, diríamos, cuando se concibe de Dios en la mente lo que no tiene Dios, o se dice que le falta lo que tiene. ¿Lo entiendes? No. Hombre, cuando dices algo de Dios que no corresponde, cuando mientes sobre Dios, por activa o por pasiva, por falta... Siga, porque bien. Es que si no vamos a estar aquí... Gracias. Es que por motivos obvios, sospecho que la compañera me entenderá mejor que tú, pero bueno. Luego lo hablamos y luego te ponemos ejemplos. La vale, blasfemia vale. Oris se da cuando esa misma falta se manifiesta... Con las palabras, explícitamente. En este caso segundo, puede ser herética o simple. Y aquí nos vamos acercando al caso que creo que me trae aquí hoy. La herética es la que se opone a la fe. Ajá. Ejemplo, ahora sí te pongo un ejemplo. A ver. Dios no es sabio, reniego de Dios. O el me cago en Dios sería también. O sería de esa de hostia. Palabra. Podría ser, no, pero la blasfemia es simple. No, esa sería más simple. Es simple. Simplona, incluso. por obvia y por o sea, manida. Sin reflexión. La simple, simplemente, no es que se oponga a verdad alguna de la fe, pero desea o impreca a Dios algún mal. Ah, vale. Ahí como, podríamos... Como un exabrupto. Maldito sea Dios, pese a Dios, estoy citando. O cualquier cosa semejante como la que dijo la compañera. Aquella vez... Que era para utilizar a modo de ejemplo solo. ¿Vale? Yo ya entendí al llegar que hoy, a las nueve, tal como empiece a sonar el rock and roll, os confieso. Sí, pues. Si me permitís. No hay ningún problema. Aunque sea para... Espero que tengas tarifa plana. Aunque sea para que tú, joven, sepas lo que es eso. Gracias por lo de joven. Bueno, sigo. Venga. La blasfemia simple era la me en Dios. Vale. Esa blasfemia simple también se puede hacer por acciones o gestos, como escupir un crucifijo. ¿Qué dices? ¿Nunca escupiste un crucifijo? Tú tienes cara de haber escupido un crucifijo. No. Es que yo creo que no has estado mucho con crucifijos. Bueno, ni te encontraste. Bueno, va. Y también las maldiciones que se echan a las criaturas en cuanto son hechuras de Dios. Eso abre un abanico de posibilidades. Pero esto ya como... De hecho, lo que estamos ahora repasando es la estructura formal de los pretextos para intervenir. Joder, yo de la iglesia. Bueno. A lo largo de la historia. Entonces estaríamos... ¿Hay más clases de blasfemia? Sí, dentro de estas, específicamente, se dividirían las que son contra Cristo y contra el Espíritu Santo. ¿Ahí están también las de la Virgen y los santos o son otras? La Virgen viene luego. Ah, perdone. Una nota histórica. La primera, contra Cristo, la cometieron los judíos cuando decían que Cristo era pecador y voraz. Muy voraz. O la segunda, contra el Espíritu Santo, cuando los judíos, cuando se burlaban de sus milagros. Ah, bueno, va, en la época. Bien. Eso eran blasfemias. Bien. De hace 2000 años está hablando usted. Pero, bien. No, ya la tenemos, podemos situar, pero ¿qué más dará, verdad, 2000 años ahora? Es que le faltan conocimientos. Claro, es que le faltan conocimientos, ¿qué más dará? Hace 2000 años, ¿qué relevancia? No cambia. Perdón, continúe, prosiga. Lo universal es lo universal. ¿Cómo la iglesia? No, ese es el problema. Ese es el problema. Lo que dijiste es justo el problema. Claro, pensar que en 2000 años se puede dejar de ser blasfemia lo que era... Todo eso son los síntomas de una pérdida que nos lleva a donde estamos. Claro. ¿Lo veis por dónde vamos? A ver si llego a donde estamos, que creo que lo voy intuyendo. Entonces, ¿cómo clasificamos lo de...? Es que no sé si se dice desde el punto de vista blasfémico, no debe de existir eso. Blasfemo. Blasfemo. Bueno, ¿En qué categoría? ¿En qué categoría meteríamos? Porque claro, es que tenemos que hablar también... Si el carnaval mismo es una blasfemia o es solamente esa performance. ¿Sabe usted lo que es performance? Pues se habla latín. ¿Performance? ¿No sabe lo que es una performance? No me viene. No le viene. Bueno, pues otro rato le explicamos lo que es una performance. Pero ¿ha visto usted lo de Canarias? ¿Lo ha visto el vídeo? ¿Lo ha visto? Bueno, el vídeo, porque imaginamos que no estaría en directo. Nos lo quiere decir. El vídeo... Por cuestiones de trabajo, tal vez. Lo miré, pero no lo vi. Vale, de acuerdo, lo entendemos. Lo miré un poco, pero no lo vi. O lo vi lo suficiente. Se tapó un poco. O lo vi lo suficiente para saber que no debería haber mirado. Y ahora porque está pecando también entonces, ¿no? Está pecando entonces también los que miran... Los que miran un acto blasfemo... Es pecado inobservando. Inobservando. Sí. Ah. Sí. ¿Y los que votan ya? Eso me suena. Pequé poco, rápido y me desdije, me redimí. Pero los que votan... Los que votan, que eso es más gordo, ¿no? Eso es pecado impracticando. Incolaborando. Ah, incolaborando. Incolaborando, inconnivendo. Bueno. Pues como vio un poco... En latín antiguo, inconnivendo. Inconnivendo. No, hombre, claro que es pecado. Están participando, regocijándose con el espectáculo y la fiesta. Claro que es pecado. Y además diciendo que es el mejor. Claro, o sea, que es pecado. Es lo máximo ya, todo eso. Comparten fines. Todos los involucrados comparten fines. Eso sería asociación criminal o... Espontánea. Eso depende ya de la ingeniería jurídica que actual, se quiera hacer. Claro. Pero comparten fines. Claro que comparten fines. Ah. Comparten fines impúdicos. Ya. Y alrededor del objeto de la imagen divina. De las imágenes, ¿Qué, ¿no? ¿Qué más quieres? Sí, encima de las imágenes. Porque no era solo la cuestión de la ¿cómo se dice? De la transvestimenta, sino de la cuestión de la transfiguración de las imágenes divinas. Que todavía es más grave. Sí, claro. Sí, porque una cosa es la ofensa que supone dudar de la Santísima Trinidad y otra cosa es la ofensa que supone tomarse la Santísima Trinidad a cachondeo, claro, como el pito del sereno y transforme y venga, a triangular del Padre... ¿Qué caramba triangular? Del Padre, la Madre, el Hijo, el Espíritu y vuelta la Madre. Horroroso. No. ¿Y entonces qué le produce? Porque yo le tengo que decir, por ejemplo, que a mí la Virgen me parece que estaba muy bien. O no quiero opinar de eso. ¿Cómo estaba...? No es este el lugar donde abrir mis entrañas de varón, de varón maduro... No, pero hombre, no lo digo en ese sentido, padre, por Dios, lo que quiero decir artísticamente. Porque hay que reconocer... Mis entrañas artísticas de varón maduro... Sí, sí, era... Sí, el mérito estético no es algo que corresponda evaluar ahora mismo a servidor. A usted, ya, ni claro. A servidor ni al obispo de... De Canarias. De la jurisdicción correspondiente. Lo suyo es lo de la moral. Tampoco. No. De hecho, sí corresponde valorarlo, es como un agravante, porque a mayor mérito del trabajo estético, mayor eficacia del regocijo que buscaba. Ah, claro. Lógicamente. O sea, que una cosa hecha así en plan chungaris no es tan peligroso, ¿no? Es más peligrosa la que causa efecto y... La chapuza es leve. Ya. Imagínate, por ejemplo, trasladándolo a mi terreno, jurar falso no es blasfemia, sino perjurio. Pues claro. Sería algo parecido. No es lo mismo perjurio que blasfemia. Ya. No es lo mismo una chapucilla travéstica que el campeón de... Del travestismo. Del carnaval. Es que, claro, ahí, ya sé que no le gusta este tema, pero es que, claro, es que la Virgen era como... Como muy virgen, ¿no? Muy virgen del pino. El Cristo era lo que era más, ¿no? Más loco, digamos. Le molesta. Y dale, claro que me molesta. La cuestión es que el carnaval lleva la semilla. Lleva la semilla satánica de ese la... problema en su interior. Ay. Y ahora tú no me digas, el carnaval es muy antiguo. Que no va de temporalidades. La cosa va de sembrar las posibilidades... de extender el mal, y en cada momento y lugar ese mal toma unas formas, y en este caso ha tomado unas formas sobre las que es necesario intervenir. Hay momentos en los que hay que poner una línea roja, y este ha sido uno. A este chico que le tocó, chico, porque no sé si sabéis que los chicos tienen pene y las chicas otra cosa. Lo hemos leído en los autobuses. Sí, pues este chico que le tocó, en realidad criatura de Dios, pues bueno, pues hasta cierto punto... ¿Es un hijo de Dios? Por supuesto. Bueno, ya lo dije. Es como vosotros. Es lo que los indios eran para Francisco Vitoria, vosotros para mí. Sería un indio de nuestro parque natural. Bueno. Pero tiene algo de azar lo que le pasó a él. Pero también tiene algo de empeño. Le tocó. Y le tocó y la suerte que tuvo... Que le tocó un juzgado profano. Civil, de estos. Ah, pero luego o sea, sí. Mejor con la época esa de lo de... Aquel quiere decir a la pena, la pena. O sea, que se ha desestimado. Sí, archivo. Que mejor lo de la Inquisición. ¿A usted qué le parece? Lo de la Inquisición. Eso es otro tema más profundo que quizá tratemos más tarde, ¿cierto? ¿Quiere hablarlo más tarde? Sí, porque es la cuestión de la Inquisición. La historia de la Inquisición es la historia de una derrota, en realidad. Bien, visto desde un punto más o menos coherente, con teológicamente coherente, y obviamente, por supuesto, que siempre me acabáis haciendo hablar de esto, ¿eh? Ya que sacáis el tema, pues ya lo digo. También es una cuestión de poder. Acabaremos hablando de poder. Por supuesto, pues sí. Sí. Ahora, el poder... El poder de establecer lo legal y lo ilegal estuviera más asociado a lo sacro, esto no habría pasado. Por supuesto que no había pasado. ¿Qué te parece, compañeros, y a usted, padre, si, como lo vemos un poco alterado, sí. Respira un poco y escuchamos algo de música? ¿Eh? ¿Le parece? Y luego entramos a la segunda parte. ¿Otro de Madonna? No. Bueno. ¿Qué quería? ¿Otro de Madonna? Bueno, pues otro día le ponemos más Madonna. No se preocupe. Getting low according to your sources. Aquí seguimos en Radio Topo en el 101.8 de la FM con el Padre Nando, que está aquí por tercera o cuarta vez visitándonos en los estudios. ¿Cómo está? ¿Bien? ¿Ha hecho sus oraciones, sus abluciones? O... Al final. No, al final los confesaré. No, siento que hoy más que nunca vine a hablar de la soga en casa del ahorcado. La verdad. Pues, bueno. Pues un poco sí, pero bueno, sí, esos, ¿no?, son los riesgos de aceptar la invitación, sí. ¿No? Sí. Más puntos. Cierta sensación de violenta y embarazo me causa tener que explicarle la blasfemia a un blasfemo de semejante manera. Es que, pero ve, se puede pecar por... Este es el pecado, no sé si existe, por omisión, hay. Pero por desconocimiento total y absoluto, por... ¿Cómo vas a pecar por eso? Es más leve. Pero sí, no deja de ser. Es lo que dije antes, no deja de ser... Pero ahí entramos en un terreno, en el terreno de la ambigüedad legal, de la ambigüedad útil, que es algo que creo que ya hemos hablado alguna vez y que establece cierto paralelismo entre la ley civil y la ley religiosa en la medida que las dos son herramientas de ejercicio de un poder. Y ya habéis vuelto a sacar el tema del poder, por eso... En nuestro caso, del poder divino, en su sí, caso. Sí, pero... No, tampoco. O el poder de la... ¿Qué poder no tiene algo de divino? También es ¿Qué verdad. ¿Qué poder también es verdad. No tiene algo de divino? como me permito la ligereza de comentar, ¿qué estado imperial, qué imperio no ha tenido una gran religión como arma? Pero eso no le parecerá bien a usted. ¿Qué opina? Sí, ya lo ha dicho al principio del programa. Me va a parecer bien según si es el mío. De los tuyos. Si es el suyo, le parece bien. Claro. O sea, Pero ya creo. Pero eso se puede entender, ¿no? Sí, pero yo creo que ya vamos a situarnos más en lo carnavalés, con la blasfemia, la eso, porque yo creo que ese es otro tema, ¿eh? No sé si ya... Sí, ya, sí que lo es. Yo es, creo que es otro tema, ya sería más... Es una cuestión de fondo que nos llevaría demasiado tiempo como para acabar este programa. Pero otro día lo tratamos, si quiere, o sea... Sí, de, otro día, pasado un tiempo, claro. Pasado un tiempo, ya sabemos que no puede venir a menudo, eso lo comprendemos perfectamente. Entonces, estábamos hablando de carnaval. ¿Cómo ve usted eso del carnaval? ¿Qué opina del carnaval? Bueno, intentando no redundar en lo anterior, pero sin poder... Intentando hilar con lo anterior, el carnaval, de la misma manera que hablábamos del poder, todo poder necesita tubos de escape. Necesita vías de oxigenación. Sí. Todo soberano necesita dar márgenes de respiro a sus súbditos. Todo olla de exprés necesita su válvula. Tú su pitorro. Eso es. El carnaval sería el pitorro cristiano. Entonces está bien. Porque tenemos que empezar diciendo, aunque parezca que empezamos por el final, es algo básico decir que el carnaval, aunque la propia iglesia no lo suele admitir como celebración de tono religioso, de hecho no lo admite, el carnaval se supone que no es cosas de iglesia. No. Si no habría pasado lo que pasó en Canarias. Bueno, es cierto. Pero está asociado con los países de tradición católica. Por algo será. Claro, pero porque aparece Satán. No, es una fiesta dedicada a Satán. No, y entonces por eso aparece. Bueno, demonios hay en todas las religiones, pero... Es un pitorro de escape. Ya veo que no quiere hablar de Satán y el demonio. No, pero, a ver, es que todo es muy complejo, pero los títeres de Cachiporra también eran una vía de escape del pueblo durante un ratito para reírse del juez. Jugar a que matas al juez. Mira, juega un rato a que matas al juez. Y entonces, esto es como ahora. ¿Con lo de la democracia? No, lo de la participación ciudadana. Dice, participa un rato que yo ya... Que el sistema lleva por su lado. Pues es lo mismo, juega un rato. Pues cuelgas a una monja, quemas, no sé qué. Matas a un juez. De repente la justicia se revierte con toda la violencia latente que ésta está ejerciendo cotidianamente contra sus víctimas, y las víctimas se revuelven en una obra de teatro inofensiva durante 10 minutos y no pasa nada y todo se cierra y todo igual. Pues aquí lo mismo. Lo que pasa es que estamos en el siglo XXI y la mierda... Perdón, ¿eh? Pero ¿cómo dice eso, por perdón, Dios? Eso no es blasfemia. Eso no es blasfemia. Eso es una palabra. Como está muy de moda que lo dicen ustedes ahora todo el rato. No critico, defino. Pues ya está. La basura de la transparencia, tanta transparencia, tanta tecnología, tanta comunicación, todo el mundo se entera de todo, pues eso deja de ser una vía de escape concreta en un tiempo y espacio determinado para convertirse en un escándalo público y dar la obligación a las instituciones que tienen el poder de responder, porque eso es lo que tienen todas las instituciones de poder como elemento definitorio de su actuar, que se sienten en la necesidad de responder. O sea, es una contradicción. Bueno, un disimulo más, ¿no? Estamos disimulando. Quiero decir... ¿Quién disimula? La Asociación de Española de Abogados Cristianos. ¿Está disimulando ahí cuando presenta...? Ah, no, es que ahí hay dos planos. Si vamos del plano institucional al plano, digamos... De un inferior, no, me voy para abajo. Al plano de los grupos humanos, no podemos negar que, a ver, el equilibrio que me caracteriza a mí y que tenéis la fortuna de disfrutar en el programa, gracias. No lo tienen todos los feligreses. Está pecando de soberbia. No fardo, defino. Es un equilibrio que va con mi cargo. Es un equilibrio que no es ningún mérito. Es va con el trabajo. Es una necesidad. va con el cargo. Pero vale. Claro, eso no se le puede exigir a todos los fieles. Se le debe exigir, eso sí, y eso ha probado, eso ya provocó una de las discusiones internas. Ese equilibrio sí se le debe exigir al obispo. Y entonces, ¿cómo analizamos la reacción del obispo? Hijo mío, con lo de los aviones de Spanair, con el avión de Spanair. Eso no. Ya. Porque al final... Se pasó de frenada. Sí, se vuelve en contra, claro. Al final haces bueno al hereje. Y le das Quiere decir... Haces bueno al hereje en este contexto ya. Tan viciado, claro, que ya definí, claro, antes. Si jugamos en un campo minado. Tenemos que poner todas nuestras virtudes divinas en el asador. Si no, se nos comen el pan. Y eso es lo que está pasando, que se están comiendo el pan. Pero entonces, ¿a usted qué le ha parecido la reacción del obispo de Gran Canaria? ¿Exagerada? ¿Se ha pasado de frenada? ¿Debería haberse callado? Poco estratégica. Poco... Joder. Poco estratégica. Vaya lección que nos está dando aquí. Se tendría que haber limitado a la misa de desagravio y listo. A la misa de desagravio y a... Y toda crisis es una oportunidad. Ese momento, mira, debería haberle... Porque nos daba el margen... En estos tiempos hostiles de contrición y a coquine en una esquina de cada una de nuestras parroquias, que estamos acosados, atrincherados. Una ocasión de esas te permite salir a la palestra pública y pronunciar y recordar, por eso mentaba el Papa joven, ahora lo entendéis, y recordar de qué va esto. Ese es el momento. Y en lugar de aprovechar la oportunidad para recordar de qué va esto, en términos teologales, lo que hizo fue una especie de exabrupto tácticamente erróneo. Punible también desde el punto de vista de la doctrina. De la doctrina. Porque eso reírse de la... Eso es la... Bueno, reírse es... Sí, no sé. Menospreciar la desgracia ajena y todo esto, ¿no? ¿Me permitirás que te espete que eso que tú acabas de decir, ya lo diré yo cuando proceda, ¿eh? Bueno, bien, de acuerdo. No nos pisemos las mangueras. Que para eso tiene el cargo usted, claro. Es que no, se da cuenta que es que lo, que es que lo voy entendiendo. Eso es lo que me pasa. Sí, pero no te... Ya, no me tengo que pasar. Vale, bien, de acuerdo. A ver si te vas a hacer fraile... No, antes. Que monaguilla. Vas a saltar de las catacumbas que decía el compañero al principio al San Pedro del Vaticano. Sí, 17 siglos en un programa. Hombre, no. Se entiende la broma, ¿no? Sí, pero claro. Pero en serio. Claro. Esa broma no será blasfemia, ¿no? No, en absoluto. Ah, vale. En absoluto. Además, un apunte que se me quedaba antes. Todo esto que estamos hablando, en esa blasfemia... Eso es una blasfemia múltiple. ¿Sí? Múltiple, con muchas aristas. Poliblasfemia. Una poliblasfemia. Pero, la iglesia es benemérita y piadosa. Y las penas se pueden refundir, los pecados se pueden refundir. Cuenta el más gordo. El que con un mismo ímpetu de ira profiere muchas blasfemias es más probable que no cometa sino un solo pecado, pero gordo. Un solo pecado repetido muchas veces. En el Código Penal también existe la posibilidad de refundir varios delitos cometidos en un corto periodo de tiempo como uno solo. O incluso luego en las penas... ¿No habéis oído hablar de la doctrina Parot? Pues la iglesia todavía... Madre, ¿cómo se pone esto? Todavía no nos pusimos a pensar en lo mismo. A veces somos torpes por la tensión que supone el acoso que vivimos, pero seguimos siendo beneméritos y piadosos. Ya. ¿Y cómo va esto de las penas, de las blasfemias? Bueno, en este caso no sé qué tocaría, porque si es una poliblasfemia, que no lo sé, ni si está contemplada. Esto es una cuestión que quería yo mencionar de técnica, meramente... Bueno, pues técnica, porque desconocemos. Estricta. Nos va bien. Pero en cuanto a las penas, tendré que hablar de la iglesia. No querréis que me os ponga a hablar de Justiniano ni del código de... No, porque... Yo puedo hablar de la iglesia a partir de que la iglesia es la que empieza a imponer las penas. Hombre, claro, vale. Eso es lo que nos interesa. No antes ni... No, vale. Y más si se centra más aquí también. Si tiene que hacer alguna referencia a otros lugares, pues bueno, pero si se centra más en el reino, pues... En el reino de España. Sí. Ah, pensaba que era el reino de los cielos. No, en el reino de España. Vale. El reino de España y el reino de los cielos no hace falta subrayar su vínculo y su conexión. Desde tiempos inmemoriales. Bueno, menos memorables de lo que se quisiera, pero lo suficiente como para que el estatus sea incuestionable. Una sola única. ¿Mm? Empezando por el final desde el 40 y... ya no me acuerdo. Como quiera que se llamara la ley del Estado, que en ese momento le llamó Reino de España, porque eso hay que tenerlo en cuenta, que el Reino de España es Reino de España, por obra y gracia del caudillo. De Paquito. Y el caudillo es obra y gracia de... Dios. No vayamos tan rápido, no demos saltos. Diríamos que el caudillo sobre gracia de Isabel la Católica de Don Pelayo. Y ya luego ahí, ya luego ahí tú completas. Tú completas lo que quieras. Bueno, en España la blasfemia se consideraba delito público contra Dios castigado desde la Edad Media hasta finales del siglo XX. En España la blasfemia salió del Código Penal, este ya civil, pero con la trayectoria que ya ha dado, el Reino de España es católico. ¡Vive Dios! ¿En qué año he dicho que salió? Aunque fuera el Código Penal, en el 88... ¿Qué? Se retira la blasfemia como delito. 1988. ¿En serio? Sí. Joder. Bueno, y durante todo ese tiempo, desde la Edad Media, pues las penas eran muy variadas, claro. Ya, bueno. Pero en distintos momentos, casi en la mayor parte de los momentos, se ocuparon tanto tribunales seculares como la Inquisición. La Inquisición. Hoy aquí no vamos a profundizar. No. No hay tiempo porque es muy largo esto, yo, ¿no? Yo es que... Sí, es... Le gusta el tema, de todas maneras, veo, ¿no? El tema es muy bonito. Claro. El tema de la Inquisición es muy bonito y no es para tomárselo en vano en 5 minutos. Claro. Están cuando se les comían los leones y luego la Inquisición. A ver... No enfades. Pocas bromas con esto. No le enfades porque que no... me has visto que bajé la voz, ¿eh? Perdón, venga, bueno, siga para adelante. Voy. Padre. Como dije, fue en 1988 cuando la blasfemia dejó de ser delito en España. Y, de alguna manera, ese recurso, como le llamé antes, esa arma, uh-huh, ese pretexto para intervenir, sigue existiendo como escarnio. Escarnio de los dogmas, creencias, ritos o ceremonias de una confesión religiosa. Artículo 525 del Código Penal. Ahí es nada. Un ejercicio de transversalidad. Otra cosa es el grado de acceso. Volvemos al poder que en estos momentos el lobby, nuestro lobby, tenga como para poder determinar una intervención de carácter penal en ese sentido. Claro, nos lleva a ventaja otro tipo de ámbitos en los que se gana más... rédito. No mira, entiendo. Pues vuelvo a lo de los titiriteros. En tanto que pitorro antiguo transformado ahora en una actividad artística, fíjate tú los titiriteros con la chorrada del cartel de 20 centímetros de una palabra que no existe, compuesta por dos términos horripilantes. Mira la que les cayó. Y este espectáculo. Este espectáculo carnalmente abominable, pasa sin pena archivado. Ni gloria. Desde luego. Eso dice mucho de lo que no voy a insistir. En la Corona de Castilla, castigos. La Corona de Castilla era dura. Y fíjate, cito el Fuero Real. Si el judío dijere de nuestro ninguno contra Dios, o contra Santa María, o contra otros santos, peche 10 maravedís al rey por cada vegada que lo dijere, y fágale al rey 200 azotes. El rey, deduzco, delegado por el rey. El delegado del gobierno. Porque les guince del hombro del rey, iba a ser morrocotudo con tanto azote. Pero como has podido comprobar, estamos en la Edad Media, estamos en la Corona de Castilla y el fuero directamente apunta al judío. Y al maravedí. Eso... Y al oro, sí. Y Sí, porque lo convertible me da maravedí petróleo, todavía no. Todavía no, estaba por llegar. El asunto. Jo. Jope. Póngase serio. Me decís reír, hombre. Más cosas, mira. Los azotes era lo más liviano, porque también debería ser lo más común. Si el caballero, si era caballero o escudero, quien blasfemaba perdía su caballo y armas y ropas dadas por su señor, quedando apartado de su servicio. ¿Qué dices? Pero la gente, la chusma, perdía la cuarta parte de sus bienes la primera vez y la totalidad de los mismos si reincidían tres veces más, porque antes me dejé la figura de la reincidencia. Ah, que y de el blasfemo consuetudinario. A mí es una expresión que me gusta particularmente. Lo que ahora se llamaría reincidente, sí, o aquel que hace del delito su modo de vida, entonces era blasfemo consuetudinario. Bueno, pues a esos, si no tenían bienes, claro, esa era una cosa común en todos aquellos siglos. Si tenías bienes, la sanción era pecuniaria. Claro. Si no, el equivalente a la riqueza de quien la tenía era la vida de quien no. Joder. Pero bueno, pero eso no deja de ser la prehistoria del capitalismo que vivimos ahora. Ya. No hace falta que te guiñe el ojo. No. Ya sé de qué me está hablando ya. Claro. Bueno. Si no tenían bienes, recibían 50 azotes por la primera vez. En la segunda, sus labios eran marcados con un hierro candente, ¿qué?, figurando la letra B. ¿B? De blasfemo. De blasfemo, claro. Y a la tercera se les cortaba la lengua. Bien. Y cuando era escupir a una imagen, pisar la cruz, mutilar la cruz o tirarle piedras, se sufriría la pena más grave de las anteriores. Directamente. A la lengua. Se le corta la lengua. Y si ya no le quedaba lengua, de pues, no tener bienes, que es difícil que los tuviera... Se le cortaba el pitorro. Que es difícil que de repente se hubiera encontrado bienes. Oiga, la vida a esas sería. Alturas de los méritos que había hecho, se les cortaba la mano derecha. ¿Qué? Bueno. Bueno. ¿Viste qué tiempos? Ya. ¿Qué tiempos gloriosos los nuestros? ¿Y ahora con quién no se meten? El humor, la blasfemia, la irreverencia, todo es arte, humor, y aquí nadie se toma en serio nada. Hazlo a un islámico de es esos. Es lo que le iba a decir. Que venga y se te pula. Eso es autoridad. En este punto tenemos una autocrítica histórica que hacer. Tienen envidia. Lo dejo ahí. No entiendes. Lo dejo ahí, porque una cosa es que nos llevemos bien y otra cosa es que yo pierda los fundamentos de... el poder. Porque está yendo un poco lejos. Frene. O haga lo que quiera. No, si ya frenamos como iglesia. Hace mucho tiempo que frenamos. Ahora da igual que yo me desahogue aquí 5 minutos. Mira, en ese aspecto, esa oportunidad que me dais, quizá vosotros también seáis mi pitorro particular. Porque yo aquí me desahogo 1 minuto y ya está. Pero esto no va a cambiar nada. Es mucho el daño que está hecho. ¿Y sabemos algo de las penas de esto o nos quiere comentar algo? Yo iba a ir a la Inquisición. La Inquisición era divertida, pero también hay mucho mito sobre la Inquisición. Porque en la Inquisición ahora os podría leer un montón de aberraciones contra las cuales las penas pues eran suficientemente duras. Pero sí que hay que decir, quedémonos en que la Inquisición española, la Inquisición española, gracias a Fray Tomás, de la misma manera que el caudillo trajo la democracia, Fray Tomás de Torquemada salvó a muchas mujeres. ¿Que te la salvó de qué? En este país. ¿De qué? ¿De qué? Pues de la hoguera. Las inquisiciones en Europa mataron mucho más que aquí. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Pero sí, la Inquisición es precisamente por su poder de persuasión y por su grado de institucionalización y de organicidad en el poder de la corona. La Inquisición española necesitó mucho menos que muchas otras, que estaban más desperdigadas. Otras eran, diríamos ahora con lenguaje actual, más paramilitares. Ahí va. La Inquisición española estaba más integrada. Por eso desaparece en 1820. La Inquisición española es la más la más longeva. No me salía. La más longeva. Claro. Ya. La institución hace que frene. Por eso dice lo de las mujeres salvadas. Claro. ¿Y cómo tenemos las penas más actuales? ¿O nos quiere decir de otros siglos y otras más cosas? Más actuales. ¿O cómo no sabemos? Actuales. Bueno, actuales, más cercanas. En el tiempo. En la contemporaneidad. Exacto. Sí, como si finales del XIX, siglo XX. Exacto. Pues ¿os acordáis del trienio liberal? Los que estuvierais allí, 1822. Sí, me acuerdo perfectamente. Pues el Código Penal de 1822 establecía una pena de 15 días a 3 meses de prisión a los que blasfemaran públicamente. Ah, mira, una rebaja, ¿no? Ya. Y de 8 a 40 días si la habían proferido en privado. Bueno. El cómo se demostrara... Era más difícil. No lo vamos a discutir aquí. Claro, bueno, claro, sí, es difícil. Claro, pero si el blasfemo era clérigo o funcionario, las penas se doblaban. Claro, hombre, pero eso es lógico. Eso es lógico y también habla muy bien del Código Penal del 1822. Porque no hace falta que te guiñe el ojo para compararlo con ahora. Ya, o sea, que lo de el trienio liberal... La responsabilidad que conlleva la autoridad y cómo ahora se... ¿Sí o no? No. ¿Está hablando de una ley nueva nuestra ahora? Estoy hablando básicamente del marco legal que permite que ahora mismo a un robagallinas le caiga un marrón de la... Del copón. Pero de otro copón que no es el sagrado. No, una copa grande. De otro copón. Oy, de repente a un cargo público o un funcionario de... Mucho más moderno eso. Mucho más moderno. Entre los blasfemos. Luego no sabemos cómo iban los delitos económicos. Era el trienio liberal. Digamos que era mucho más ilustrado que ahora mismo. Ya. Porque ahora, pese a que la iglesia... hay que hacer honor a todo... Pese a la persecución de la iglesia, ahora un principio ilustrado un poco así aireado a lo tonto es censurable por revolucionario. Entonces, esto, sobre todo desde vuestro punto de vista político, yo creo que tendría que ser alabable. Pero bueno, eso por ese lado. Os leo una de 1853 y ya vamos a la actualidad. Venga. En 1853... Las leyes sobre blasfemia, lo mismo que las antiguas que las modernas, parece que están solo en los códigos, como un homenaje, aunque estéril, a la creencia y a los principios, y que apenas la estadística judicial presenta algún caso de procedimiento por blasfemia, ni de oficio ni a petición de parte. Esto es una crítica que ya solo 30 años después de aquel momento, ya la cosa se veía venir. La crisis se veía llegar. Mientras es un hecho que después de las teorías filosóficas y perturbaciones políticas del último siglo y de las guerras y agitaciones del presente, apenas ha habido jamás más frecuencia en blasfemar, ni la historia da la razón de blasfemias más execrables, puesto que merece la atención del legislador. Era una llamada de atención sobre lo que ahora ya es un hecho que parece... El día a día. Claro, que parece el día a día. Y por eso más grave la pérdida de la oportunidad del obispo ante esta oportunidad que nos brindó el... ¿Cómo se llamaba? El drag. Eso es, el drag queen. ¿Pero sabe usted lo que es un drag o no? ¿Un drag queen sabe lo que es o no? Recién lo descubrí. Ah, no sabía antes lo que era. Usted se pensaba que era una señora. Yo supongo que había visto alguno, pero no lo había mirado. Justo al revés que el vídeo. Bueno, y luego eso, y al final en 1988 las Cortes Generales con la democracia, para eso trajimos la democracia. Se pregunta, lanzo esa pregunta al aire. Para eso el nacionalcatolicismo tuvo la bondad, tuvo la piedad de traer la democracia. Y le pregunto, porque usted sabe que ahora hay un movimiento a raíz de todo esto, lanzado por sus fieles, de... Que, no todos. No todos, que piden de nuevo la penalización de la blasfemia. ¿Cómo lo ve usted eso? Hay recogidas de firmas incluso. Yo creo que lo tenemos difícil. Yo no voy a criticar esa propuesta. No la voy a criticar. estratégicamente tengo mis dudas de si es operativa, ¿no? Operativa, de si es correcta, de si ir tan con un órdago de ese sentido. Yo soy más de trabajar poco a poco. Yo soy más de hacer trabajo de hormiguita, de fontanería. De erradicar, sí, más que de penalizar, ¿no? De erradicar algunas cosas y de hacerlo por la vía del lobby, de modernizarnos en los términos que no sean convenientes. El poder en el Reino de España sigue siendo católico. Nos hace falta un poco más de estrategia con el Opus. Nos hace es un poco chapuza. Sabemos eso, ¿eh? Las puertas donde tocarlas, conocemos, están ahí. El IBEX 35 está lleno de Opus. El gobierno está lleno de Opus. El PSOE está lleno de cristianos. Y cristianos. Mira el sionismo, claro, cómo cumple todos sus fines. Y nosotros, no sé. Por lo de la independencia, está de la iglesia, está... Nos hace falta un replanteamiento de estrategia. Se están quedando antiguos, cree usted, ¿no? Se están quedando un poco anticuados. La imagen se está quedando antigua. De eso no es tan fácil de explicar. Porque el punto antiguo, en la medida que conserva los valores tradicionales, es un objetivo, es una condición sine qua non de nuestra existencia. Pero la... Hace falta una visión más empresarial del tema, ¿o cómo? Volvemos... ¿Puedo acabar con esta reflexión? Sí, sí. Volvemos a la cuestión del poder. El poder soberano es el poder soberano y lo será aquí y en Pernambuco toda la vida. Pero antes se mataba con armas con las que no se mata ahora. ¿Se entiende? No. Sí, se entiende, sí. ¿Tú te imaginas? ¿Tú te imaginas a Justiniano matando con drones? No puede ser. Justiniano no usaba drones. Obama usa drones. Usaba drones. Claro. ¿No? Pues lo mismo, pero... Hay que modernizar las armas. Pero en nuestros términos, hay que modernizar el armamento, las vías de acción y los... La estrategia. Los métodos y técnicas de proselitismo. El apostolado se ha quedado antiguo. El tecno apostolado sería o algo así. Y en la medida que no es que seamos unos perjudicados, precisamente tampoco podemos llorar por llorar. No somos unos perjudicados del nuevo orden capitalista. En términos materiales, pero sí en términos de legitimidad, comunicación, propaganda, transparencia, que es donde se mueve el cotarro ahora mismo. El Islam, incorporado en sus vías demagógicas y radicales que toman la parte por el todo. Aquellos herejes del Islam que se convirtieron en vanguardia del crimen capitalista, ahora son los líderes de esto. Y nosotros, bueno, llorando por las esquinas y sacando autobuses ahí a hacer el panoli. Pero a que se nos ríen. Aún tiene los colegios, hombre. Anímese. Bueno. Menos mal que nos quedan los colegios. Claro. Y ahora los progres estos que se ponen con las concertadas y no sé qué. ¿Para qué? A saco. Concertadas. Menos mal que los que son como vosotros aquí en el agujero este que me hacéis venir, sois... Menos mal que sois unos pringados. ¿Por qué dice eso? ¿Por qué dice eso? Siempre nos dice alguna cosa así. Porque es la mejor muestra que vengo aquí porque sé que no tenéis... Que no me tenéis peligro. Si no me tuvierais peligro, no vendría. En eso tiene mucha razón. Bueno, se nos ha terminado el tiempo, padre. Le agradecemos mucho. Bendito seáis. Ahora sí que he blasfemado, mira. Vendrá otra vez, ¿no? Cuando queráis. Venga, pues. Hasta la próxima. vez.